legendarios. Ya no sé ni qué pensar. Un día me buscas y el otro te vas. Creo que me usas solo cuando quieres amar. Ay, es que te da con llamar. Quisiera entenderte, pero es que se me es imposible. Trato de olvidar tu piel, pero es que tú eres irresistible. Y te la pasas en mi mente dando vueltas. Quisiera entenderte.